Canal Enciclopedia. Gracias a su sabiduría, la larga época sangrienta del Imperio Romano dio paso a un largo periodo de paz y prosperidad. Tuteló a poetas y estaba orgulloso de que heredó una Roma en ruinas y legó una ciudad de mármol. Octavio Augusto, el gobernador del Estado Romano, tenía la reputación de ser el emperador más feliz de Roma. Solamente tenía 4 años cuando perdió a su padre. El reinado de Octavio, sobrino nieto del dictador Julio César, jugó un papel decisivo en la vida del futuro emperador. Poco antes de la muerte de César, ya que este no tenía descendientes directos, adoptó a Cayo Octavio. Según la tradición, Octavio aceptó el nombre de su padre adoptivo y se convirtió en Cayo Julio César Octavio Augusto. El joven no solo quería heredar el nombre y la grandeza de César, sino que también quería su gloria. Así, con 19 años, el joven Octavio comenzó su lucha para conseguir el poder. Tras su flamante victoria sobre los republicanos en la batalla de Módena, fue elegido cónsul de Roma. No obstante, debido a su juventud, no se consideraba capaz de gobernar Roma en solitario y tomó la arriesgada decisión de proponer a sus rivales, Antonio y Lépido, formar un triunvirato. En el año 43 a.C., las armadas de los tres líderes militares entraron en Roma. El Senado les concedió un poder ilimitado durante 5 años. Los líderes se repartieron equitativamente las provincias de todo el Imperio Romano. Octavio, Antonio y Lépido desplegaron numerosas represiones contra los republicanos y saquearon sus propiedades. No obstante, los intereses comunes del triunvirato no iban más allá. Cada uno de ellos ansiaba gobernar el imperio en solitario. Octavio resultó ser el político cauto, lógico y más cualificado de los tres. Proporcionaba suministros de pan a Roma desde provincias del exterior y acabó con la vida de numerosos piratas. La autoridad de Octavio era mucho mayor en Italia. Consiguió eliminar la autoridad de Lépido. Además, el poder de Antonio ya estaba debilitado a causa de la derrota en la campaña de Parfia y el matrimonio con la reina de Egipto, Cleopatra. En consecuencia, cuando Octavio decidió enfrentarse a él, ya contaba con la mayoría del apoyo en Italia. El Senado romano nombró a Octavio príncipe, el primero de los senadores. Además, también fue nombrado comandante jefe de las armadas y se hizo con el título de sumo sacerdote, haciéndose responsable del control de la tesorería del imperio. En el año 27 a.C., Octavio fue honrado con el título de emperador Augusto. Toda esta serie de acontecimientos permitieron al gobernante establecer un poder monárquico en Roma. Al mismo tiempo, la cautela que hacía de él un político excelente le llevó a preservar todas las instituciones de la República. Él mismo solía decir que la diferencia entre los otros senadores y su autoridad se debía a que él solamente era el primer ciudadano. Octavio sabía que tras un periodo de guerras tan extenso, Roma necesitaba una paz duradera. El emperador dictó las reglas más severas para los esclavos más obstinados. Además, organizaba celebraciones por todo lo alto para 200.000 plebeyos. Los plebeyos disfrutaban peleas de gladiadores mientras degustaban el pan que corría a cargo del emperador. En una ocasión, mientras el emperador paseaba en su carreta, un rayo cayó a su lado y mató a uno de los esclavos que sujetaban las antorchas. Octavio Augusto no sufrió ningún daño y, agradecido por haber conservado su vida, mandó construir un templo en honor a Júpiter, dios de los rayos, en el lugar exacto donde había tenido lugar el suceso. Además de numerosos templos, construyó teatros, termas y 9 grandes acueductos. Un sistema para proporcionar agua a los ciudadanos. Para proteger a la ciudad de los fuegos fortuitos, Octavio ordenó establecer vigilancia nocturna. Y para evitar las inundaciones, ordenó ensanchar el lecho del río Tíber. Además, por orden de Octavio, gran parte del dinero obtenido de los motines del triunvirato se utilizó para adoquinar los caminos. Octavio Augusto tuteló la trayectoria de poetas romanos como Virgilio, Horacio y Ovidio. No obstante, los poetas debían adherirse a sus normas y pagarle tributo, adorando su nombre e identificando su reinado como la época dorada de Roma. Aunque, tal y como sus contemporáneos afirmaban, su vida privada no fue tan satisfactoria como su vida política. Augusto se divorció de Clodia, su primera mujer, nada más contraer matrimonio con ella. Harto de reproches debido a sus infidelidades, Octavio abandonó a su segunda esposa cuando ésta daba a luz a la primera hija de ambos. Su tercera esposa, Livia, conocida como Odiseo vestido de mujer, debido a su astucia, nunca fue víctima de los celos. De hecho, ella misma buscaba mujeres bellas para su marido. Octavio Augusto llegó a vivir más de medio siglo junto a ella. El emperador también luchó por la victoria en su vida privada con Julia, su hija más indisciplinada. Para preservar la dinastía, Octavio buscó a su hija el marido adecuado, pero Julia tuvo una aventura con uno de los hijos de Marco Antonio y quebrantó las leyes de fidelidad conyugal que su propio padre había establecido. Y en un arranque de furia, el emperador desterró a su hija de Roma para siempre. Por lo demás, Octavio demostró ser una persona muy previsora y con sentido común. Tuvo una buena vida hasta los 77 años. Después de su muerte, el gran emperador fue puesto a la altura de los dioses. Las estructuras políticas que Octavio Augusto estableció aseguraron al Imperio de Roma 200 años de paz y de prosperidad.